una presencia humana se percibía por aquí. Todo se mostraba con una quietud que asombraba, arropada por la serenidad y el silencio. Y claro que tampoco nadie ni por el barrio del Albaicín que mira de frente a la ladera que cae desde la Alhambra ni por Plaza Nueva o Carrera del Darro, se preguntaban por el escritor de la cueva. Todo, como si la vida, el mundo y el tiempo fueran ajenos por completo a esta persona y a su presencia por el lugar. Avanzó el día, en el cielo las nubes se abrieron, el sol aparecía de vez en cuando y comenzó a calentar. No mucho, pero sí lo suficiente como para que la nieve caída la noche última comenzara a derretirse. Los bosques empezaron a mostrar el verde de sus hojas o el color de las ramas y tronco desnudo en los árboles. Nadie se preguntaba, porque nadie tenía noticias de él, por el escritor de la cueva. Tampoco nadie echaba de menos ni percibía la cueva donde este hombre se refugiaba. Pero lo cierto fue que según la nieve iba desapareciendo de los paisajes por esta ladera de la Alhambra, ninguna señal de esta cueva se veía. Tampoco se percibía por aquí la presencia del hombre escritor y menos algún resto de su libro escritos. Todo, como si la fría nieve caída por la noche, la oscuridad de esta misma noche, ayudado por el tiempo, el frío y el silencio, hubieran borrado por el lugar toda señal de este hombre, sus escritos y cueva. Pero el hombre que, el día anterior a la gran nevada, compartió el libro con el escritor desconocido, sí se interesó por lo que en la ladera el nuevo día mostraba. Desde donde hoy se ubica Plaza Nueva, miraba para el lugar de la cueva del escritor y se decía: tengo que subir cuanto antes para ver lo que por ahí ha pasado esta noche. Necesito encontrarme con él, compartir lo que le dejé dicho y permitir que hable y me cuente los mil secretos, historias y vivencias hermosas que en el corazón de su alma conserva. Subió el hombre aquel mismo día al caer la tarde, hasta el lugar de la cueva del escritor. Encontró a esta cueva casi por completo hundida y también casi por completo tapada la entrada. Por un pequeño agujero que aún quedaba en uno de los lados de la entrada, pudo pasar al interior de la cueva. Llamó y buscó al escritor y ni lo oyó ni lo vio. Sí, en un rincón de la parte más profunda de la cavidad, encontró una gran cantidad de hojas escritas. Rescató todas las que pudo y luego buscó el libro que él mismo había traído el día anterior. No lo encontró ni otras cosas. Salió fuera de lo que quedaba de cueva, con una muy buena cantidad de hojas escritas y se paró un momento en la explanada que al escritor servía de mirador. Se puso a hojear muy por encima los escritos que había en todos estos papeles, mientras miraba para la ciudad de Granada y en su corazón se decía: voy a poner todo mi empeño, fuerza y dinero en procurar que estos escritos no se pierdan nunca. Como homenaje al extraño y buen hombre que ha realizado este trabajo. Pero, ¿qué le habrá pasado y a dónde se habrá ido esta noche? y justo cuando se hacía esta pregunta, sintió un fuerte y extraño ruido. Miró para atrás y descubrió cómo la tierra de la ladera se le venía encima. Una gran porción de terreno que desde casi las murallas de la Alhambra se desmoronaba hacia la cueva y la explanada donde este hombre se encontraba. Por completo asustado, quiso huir pero no tuvo tiempo. Su reacción fue rápida pero la avalancha de tierra, árboles y plantas bajas se desplomó con la velocidad de un rayo. En solo unos segundos, la cueva, explanada y a un lado y otro, quedaron por completo rotos y sepultada la cueva. También bajo esta porción de tierra, piedras y vegetación, quedó enterrado el hombre amigo del escritor, con los papeles de este y el libro. Algunas personas en la ciudad y barrio del Albaicín observaron el fenómeno y también otras personas desde la Alhambra. Muy pocos dieron importancia a este incidente y nadie, absolutamente nadie, pensó o se preocupó del escritor y su amigo. El sol, aquel día, unas horas después, se ocultó. La nieve continuó derritiéndose, el cielo se despejó por la noche y el día siguiente, hasta cantaban los mirlos y ruiseñores por las laderas de la cueva del escritor. Continuó avanzando el tiempo y no muchos días después, se presentó la primavera. Por estas laderas y bosques, las plantas se llenaron de mil tonos y verdes purísimos, matizados por los colores de flores silvestres y amapolas. Nadie echaba de menos ni sabían de la cueva en la ladera ni de los dos hombres que habían quedado enterrados días atrás. Y pasado el tiempo, un día, a un grupo de jóvenes granadinos se les ocurrió algo que decían era fantástico: crear un museo por estos lugares del río Darro, Sacromonte y laderas frente a la colina de la Alhambra. ¿Qué nombre pondremos a este museo nuestro tan particular?, se preguntaban ellos entre sí. Podríamos llamarle Museo de las Cuevas, Viviendas de los Marginados, Espacio Troglodita, Lugares Históricos junto a la Alhambra, o La Otra Cara de Granada, expresaba otro de los jóvenes que formaban el grupo. El que se había erigido jefe preguntaba una vez y otra: ¿y qué es lo que mostraremos en este museo? Pues eso lo tenemos claro: la vida, oficios y costumbres de las personas que en las cuevas de estos lugares han vivido. Se esforzaron ellos con mucha ilusión en realizar y poner en marcha este proyecto. Por eso, durante un buen tiempo, estudiaron libros, investigaron en documentos, recorrieron los lugares de las cuevas y preguntaron a las personas mayores. Luego, buscaron un lugar donde ubicar el museo de sus ilusiones y al final, lograron materializar el proyecto. Tan espectacular como lo habían imaginado, muy repleto de objetos e historias interesantes según decían ellos, pero donde no aparecía por ningún lugar el escritor, su cueva y el hombre amigo. ni siquiera una breve referencia ni la más leve señal de la cueva del escritor, su vida y sus escritos. Hoy en día, en un lugar muy singular de las laderas frente a la Alhambra y cerca del río Darro, se puede ver y recorrer este museo, donde sí es cierto que se recoge la vida, costumbres, oficios y otras realidades de las personas que a lo largo del tiempo han ocupado muchas de las cuevas que por aquí hubo y hay. Pero ni en las singulares salas de este museo ni los jóvenes que lo gestionan ni otras personas mayores en la Alhambra, Sacromonte y Albaicín, dicen ni se sabe nada del escritor de la cueva ni de su amigo. El hombre de la mochila, cuando en su lento paseo en busca de la joven desconocida, se acerca a Plaza Nueva, rememora esta historia. Mira, a ratos, para la ladera donde sabe estuvo la cueva del escritor y al reflexionar las cosas, se dice, la vida de este hombre, sus escritos y hechos, muy similar a la de otras muchas personas. Puso todo su esfuerzo e ilusión en hacer realidad el sueño que en su alma palpitaba. Como tantas y tantas personas a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos. Lo que indica que al final, lo único que de cada uno de nosotros vale de verdad, es el cariño y el trato amable y sincero que regalemos a las cosas y personas. Tesoro este auténtico que abre las puertas de la eternidad y nos encaja en el paraíso que ahí Dios nos tiene reservado. Piso el pavimento de la pequeña Plaza Santa Ana, pórtico según se llega por la carrera del Darro, de Plaza Nueva. A su izquierda le saludo la bonita iglesia con este nombre, el Pilar del Toro, famoso en este rincón, los tilos que por aquí decoran algo y los bancos de cemento, donde casi siempre y sobre todo al caer las tardes, los hippies se concentran con sus mochilas y perros. En el segundo banco, ve formando círculo a unos cuantos jóvenes, ellos y ellas que, como siempre, charlan entre sí, tocan algún instrumento musical y fuman finos cigarros. Se pregunta, ¿estará por aquí? Mira con mucho interés mientras se aproxima y no la ve. Sí, en el tercer banco, ya casi frente a la gran puerta de madera de la Real Chancillería, descubre a dos jóvenes muy hermosas. Dos adolescentes que conforme el hombre de la mochila se acerca, una de ellas lo mira. Sonríe, se levanta del banco, se aproxima a él y le pregunta. ¿Eres de Granada? Un poco sorprendido, mira a la muchacha y ahora descubre muy claramente su fresca juventud, la suavidad y luz de su rostro y la tierna sonrisa que regala. Responde él. No del todo soy de Granada, pero casi como lo fuera. Te podemos hacer unas cuantas preguntas. Y en este momento, el hombre se da cuenta que del cuello de esta muchacha y de la compañera, cuelga una tarjeta blanca con algo escrito. Le pregunta a él. ¿Es que estáis de turismo por Granada? Somos un grupo de estudiantes franceses que, por una semana, Vamos a estar en esta ciudad de viaje fin de estudios. Y te hacemos estas preguntas porque tenemos gran interés en conocer costumbres y cosas de esta ciudad. Pues preguntarme lo que os apetezca, que con gusto respondo en todo lo que pueda y sepa. Y durante unos 10 minutos, preguntaron al hombre de la mochila por las tapas en Granada, el flamenco, la comida típica, algunos nombres de monumentos, fiestas y discotecas. Luego le dijeron: ¿y ahora, quieres aprender un poco de francés? Aprender nunca está de más. ¿Qué deseas enseñarme? Y sin más, al unísono, las dos jóvenes dijeron: Merci beaucoup. De rien. Respondió el hombre, y rápido les preguntó: yo vengo de por ahí, buscando a una joven extranjera de pelo rubio, ojos azules, tez muy blanca y fina y algo sucia. ¿La habéis visto vosotras? Y al instante, la que parecía más sociable de las dos muchachas francesas, aclaró: hace un momento, ahí mismo, en ese banco que hay bajo el árbol, cerca de esos jóvenes que vemos reunidos, creo que estaba esta muchacha sentada en el suelo. Tenía su cabeza agachada, pelo corto y rubio, se le veía muy sucia y no hablaba con nadie. ¿Y habéis visto para dónde se ha ido? No nos hemos dado cuenta. Pero sí nos ha llamado mucho la atención algo muy reluciente que colgaba de su cuello cada vez que se agachaba un poco. Parecía una pequeña cruz de oro, pero relucía casi como un ascua incandescente. Nos hemos preguntado nosotras qué podría ser, pero no lo sabemos. Pues muchas gracias, dijo sin más el hombre. Despidió a las dos muchachas, rápido se dio una vuelta por entre los hipies que junto al banco y sobre la pared del edificio de enfrente estaban sentados, mirando con gran interés. No la vio ni tampoco pudo intuir para dónde podría haberse ido. Cabizbajo, bastante decepcionado y un poco triste, continuó avanzando. Dejó atrás Plaza Santa Ana, atravesó Plaza Nueva, cruzó calle Elvira y continuó por la calle Reyes Católicos, derecho a Gran Vía. A su derecha, no tardó en dejar la tienda, librería Alhambra y luego la estatua de los Reyes Católicos, en la esquina de Gran Vía, torció para la derecha y enseguida se tropezó con la parada del autobús. A solo unos metros en esta misma acera, vio el letrero de heladería Los Italianos. Le llamó la atención muy poderosamente el joven que en el escalón de este establecimiento estaba sentado pidiendo limosna. Muchos entraban y otros muchos salían con helados en las manos, pero nadie daba ninguna moneda al joven en el escalón sentado y pidiendo. También el hombre de la mochila pensó que no serviría de mucho, o al menos, no mejorarían gran cosa la vida de este joven, unas cuantas monedas. Pensaba esto mientras tenía los ojos clavados en esta persona, cuando sintió los ladridos de unos perros. desvió sus miradas para la acera de la derecha y unos metros antes de donde el joven pedía limosna, vio al grupo de hippies. Avanzaban hacia el joven y el hombre de la mochila. Prestaba más atención a los perros que entre sí jugaban, ladraban y corrían mientras acompañaban a estos jóvenes. Y no la descubrió hasta justo el momento en que la joven, al pasar por delante del que pedía sentado, se agachó y dejó unas monedas en el recipiente que, en el suelo, había delante del joven del escalón. El corazón del hombre de la mochila dio un brinco al tiempo que, sin poderlo evitar, exclamó: «Es ella, la hermosa Yasmín». Y su impulso fue el de moverse rápido, adelantarla, saludarla y pedirle que se detuviera un momento y escuchara el importantísimo mensaje que necesitaba transmitirle. «Tengo tanto que compartir y hablar con ella, después de tanto como la he buscado y soñado por estas calles de Granada, que de ningún modo ahora puedo perderla otra vez sin que antes sepa lo que sucede en mi corazón y alma. Aunque no entienda el español y menos comprenda mi comportamiento». Pero este grito quedó perdido por entre las personas que por la calle pasaban y carente de interés por lo que en ese exacto momento ocurrió. Del lado en que estaba parado el hombre de la mochila, raudo, apareció un joven. También con la velocidad de un rayo, al pasar por delante del joven del escalón, arrebató a este el recipiente de las monedas. Ella, la joven de la Cruz de Oro, aún no se había incorporado del todo de la postura que había tomado al agacharse para dar sus monedas al que pedía en el escalón. Por eso, al ver y notar que el joven ladrón quería llevarse con él el recipiente con las monedas, intentó arrebatarle este recipiente de las manos. Tiró fuerte hacia ella, pero el ladrón tiró con más fuerza aún. Y justo en este instante, del cuello de la joven, se vio colgando la pequeña cruz de oro. Brilló con mucha fuerza, iluminada con los rayos de las luces de la Gran Vía que ya estaban encendidas. El joven ladrón, al notar que ganaba la partida a la muchacha arrebatándole con gran violencia el recipiente de las monedas, se animó. Al ver la cruz de oro que colgaba del cuello de la joven, la agarró fuerte con la mano izquierda, tiró con energía y la cadena se rompió. Y ella, al percibir que le robaban la pequeña cruz, gritó con fuerza y en un claro español: «Por favor, mi pequeña cruz de oro, número». Pero el ladrón, con todo el ímpetu y violencia que en su cuerpo acumulaba, se hizo con el botín y escapaba rápido sin reparar en nada más. Y fue en este momento cuando el grupo de hippies que venían con la joven entraron en acción. Varios de ellos intentaron sujetar al ladrón y el no conseguirlo, sin reparar en otra cosa, azuzaron los perros contra el que huía. Ella, la joven de los sueños del hombre de la mochila, corría detrás del ladrón, preocupada, tanto por la cruz de oro como por las monedas que había dado al pobre del escalón. Rauda sorteó a las personas que por la calle caminaban, obsesionadas solo por alcanzar al que había robado. Esquivó el ladrón a los transeúntes y antes de llegar a la primera calle a la derecha, se desvió de la acera y saltó para el centro de la Gran Vía, por donde los coches circulaban a toda velocidad en las dos direcciones. Detrás del ladrón corría a ella, sin parar de gritar al tiempo que también pedía ayuda. Los perros y el grupo de jóvenes que venían con la joven también saltaron al centro de la calle, sin reparar, ni unos ni otros, en los vehículos que por aquí circulaban. Y fue uno de estos vehículos, un coche azul pequeño, el que impactó de lleno contra el ladrón. Saltó el cuerpo de este por encima del coche y al caer a uno de los lados, quedó tendido sobre el asfalto. Tropezó ella con el cuerpo de este joven y otro coche que circulaba en dirección contraria, se la llevó por delante. Ladraron más profusamente los perros, gritaron los jóvenes y las personas que iban por las aceras, se oyeron chirriar de frenos y al instante, los sonidos de una ambulancia. Y se vio, justo en el momento en que la joven caía sobre el asfalto, con sus manos abiertas y los brazos extendidos, volar por el aire, la pequeña cruz de oro engarzada en la dorada cadena. Se revolvió un poco la joven sobre el asfalto, abrió algo más su mano derecha, llevándola hacia la cruz que por el aire volada y antes de que cayera al suelo, la apresó. Rápida y con fuerza, la apretó contra su pecho y, al tiempo que por su boca brotaba un borbotón de sangre, exclamó: «Abrazado a vosotros, en la pequeña cruz de oro que un día me regalasteis, me voy de este mundo a vuestro regazo». La policía no tardó en acorralar el lugar, la circulación se atascó, las ambulancias llegaron y se llevaron los cuerpos. Algunos de los jóvenes de los perros también se fueron con estas ambulancias. El hombre de la mochila, que como paralizado había contemplado toda la escena, quiso preguntar a unos y a otros. Se acercó y preguntó a uno de los jóvenes del grupo de los perros y este le dijo: «Cuando la han metido en la ambulancia, ya no respiraba. Nos hemos quedado sin ella. Y era bella, muy bella esta joven». Al oír esto, el hombre de la mochila lloró en silencio durante un rato y luego rezó la siguiente plegaria. Oración del hombre de la mochila. Dios del cielo y única esperanza de mi cuerpo y alma, acoge a esta hermosa criatura en tu reino y cólmale los sueños que en su corazón tenía. Tú mejor que yo sabes quién era esta joven y lo que por esta ciudad de Granada ha venido a buscar. Solo verla, me enamoró su alma, rostro y dulzura. Me hubiera gustado compartir con ella algo de lo poco que soy. Pero tú, el dueño absoluto de todo y hasta de los más secretos pensamientos y sueños en los corazones de las personas, has permitido que las cosas se desarrollen de la manera que ahora mismo mis ojos han visto. Llévatela contigo y abrázala en tu regazo. y el día que también tú me lleves a tu lado, permíteme encontrarme con ella para que mi corazón sea feliz tal como he deseado desde que la vi en este suelo. Escucha, Dios mío, esta pequeña oración por ella y concédeme lo que te pido. Sabes que todo lo espero de ti y que te he buscado y amado desde siempre.